2 para Tierra 2. Central 2 para Tierra 2. Adelante, Tierra 2. Mira, aquí en la local me hace falta, si puede ser, si pudiera ser, una ambulancia, que el caballo se siente muy, muy mal. Se está haciendo la gestión, se está haciendo la gestión, pero ahora mismo no puedo. Que estoy aquí, que tengo la puerta, me están saltando por abajo, ¿eh? Ahora mismo la hago gestión. Sí, cuando pueda. ¿Qué hiciste mal, eh? ¿Ha recibido cómo? Sí, he recibido, un momento, por favor. Vamos a tranquilizar un poco.